Estamos delante del edificio que corresponde a la Junta Municipal del Distrito de Tetuán. En la fachada hay una placa en la que se nombra la existencia de una sala de exposiciones dedicada a Juana Francés y a Pablo Serrano. Vamos a hablaros de quién es Juana Francés. Juana Francés de la Campa fue pintora española que nació en Alicante en el año 1926 y falleció en 1990 en Madrid. Había estudiado en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y obtuvo una beca del gobierno francés para viajar a París. Abandonó pronto el academicismo, influida por el expresionismo alemán, y desarrolló una primera etapa figurativa con cierto acento geometrizante y preocupaciones matéricas. En 1956 contrajo matrimonio con el escultor Pablo Serrano. Y en 1960 su estilo evolucionó hacia la abstracción geométrica y comenzó a experimentar con nuevos materiales, sustancias plásticas, arena, etc. Juana Francés, en 1957, se encuadró en el grupo El Paso, exponiendo en Europa y en América. Hacia 1960 inició su abandono del informalismo con la introducción en sus obras de ciertas formas paisajísticas y humanas que desembocaron en la serie El hombre y la ciudad, en la que trató de expresar la tensión del hombre actual y sus relaciones con el medio. Posteriormente volvió a cultivar la abstracción, esta vez con un mayor protagonismo de color y con una factura libre y expresionista. Su última fase creativa se caracterizó por la representación de personajes por medio de objetos de consumo y materiales de derribo. Juana Francés expuso por primera vez de forma individual en 1952 en la Sala Sagra de Madrid. Participó asimismo en numerosas exposiciones colectivas, siendo frecuente su presencia en la Bienal Hispanoamericana y en la Bienal de Venecia. ¿Qué relación tiene con el barrio? Pues Juana Francés tuvo su estudio en la calle Sor Ángela de la Cruz. ¿Y qué relación tiene Juana Francés con el grupo El Paso? El Paso es un colectivo de artistas fundado en febrero de 1957 en Madrid, siendo el grupo de mayor relevancia en la configuración y definición de la vanguardia española de posguerra. Los integrantes de El Paso, en el momento de la firma del manifiesto y en sus primeras exposiciones como colectivo, fueron los pintores Rafael Canogar, Luis Feito, Juana Francés, Manolo Millares, Manuel Rivera, Antonio Suárez, Antonio Saura y el escultor Pablo Serrano. Junto a estos artistas formaron parte del grupo los críticos de arte José Ayllón y Manolo Conde. En el año 1958 se incorporan los artistas Martín Chirino y Manuel Aviola y también se incluye el arquitecto Antonio Fernández Alba. En el contexto de una España aislada internacionalmente y sometida al control ideológico del régimen franquista, el surgimiento del grupo El Paso en 1957 representó una de las iniciativas artísticas más significativas de la segunda mitad del siglo XX. En marzo de 1957 se publicó el manifiesto de El Paso, redactado por José Ayllón y con el símbolo del grupo realizado por Antonio Saura, basándose en una obra de Pablo Serrano. En abril de ese mismo año se inaugura la primera exposición del grupo en la librería Galería Ulchov de Madrid. Su existencia formal fue breve, entre marzo del 57 y 1960. Su impacto fue duradero y decisivo en la apertura del arte español a las corrientes internacionales.